vida se destruyó. Porque si yo era tan feliz, porque dime Dios, hoy estoy así. Si ayer todo me sonreía, porque te la llevaste Dios, porque te la llevaste Dios. ¿Cuál fue mi equivocación para tomar esa decisión? Me dicen que la vida es así, ¿cómo entenderlo si no te tengo? Recuerdos solo me quedan hoy, que agrandan mi dolor de amor, porque te la llevaste Dios. Dime por qué mi vida es un tormento, hoy solo son lamentos que brotan de mi corazón. Vivir así ya no tiene sentido, después de esta tierra, pero te llevo aquí en mi para tomar esta decisión. Me dicen que la vida es así, ¿cómo entenderlo si no te tengo? Recuerdos solo me quedan hoy, te agrandan mi dolor de amor, porque te la llevaste Dios. Dime por qué mi vida es un tormento, hoy solo son lamentos que brindan de mi corazón. Vivir así ya no tiene sentido, te fuiste de esta tierra, pero te llevo aquí en mi corazón. Dime por qué mi vida es un tormento, hoy solo son lamentos que brotan de mi corazón. Vivir así ya no tiene sentido, te fuiste de esta tierra.